este sistema previsional, bueno, todo eso que don Carlos Heller, testigo privilegiado, protagonista de la jornada, nos puede contar por donde él quiere arrancar. Bueno, yo diría que, como corresponde, perdimos todas. Perdimos todas. Claro. Porque si vamos a ir a perder, mejor perder así. A lo bestia, digamos. No, algunos pequeños retoques al proyecto original, pero lo fundamental, el proyecto conserva todos los contenidos que nosotros señalamos con sentido crítico. ¿Qué se mejoró? Bueno, para los jubilados con sentencia firme se le va a respetar la sentencia y no se le va a recalcular con la nueva fórmula. Bien, eso es una dura pelea en comisiones. Claro. El resto de los jubilados, todos van con el nuevo índice y como venía el proyecto original, acotando la retroactividad, etcétera, etcétera. Así que allí las cosas quedaron como venían. Y si no aceptan esa quita, vayan a saber. Si no aceptan esa quita, limbo, porque se aprobó la emergencia, al aprobarse la emergencia por 3 años, se acotó la emergencia, era 3 por, con opción a 3 más, y hicieron la concesión de dejarlo solo en 3. Pero, bueno, ¿qué es para alguien de 80 años 3 años? Es un limbo medio complejo. Se logró que en el proyecto de la comisión que va a estudiar el sistema previsional se incluya público y de reparto. Público y de reparto. Público y de reparto. Así que el sistema deberá ser público y de reparto, dice el proyecto. A la salida de la comisión que va a estudiar la reforma. Así es, debería formular un proyecto de sistema previsional que sea sustentable, solidario, público y de reparto, digamos. Esas son las definiciones. Respecto del régimen de exteriorización, el llamado blanqueo, nada, se sigue pudiendo blanquear. Yo planteé el tema este famoso que conté acá de comprando un bonito por un tercio, no pago nada y hago un gran negocio. Me miraron con cara de vaca mirando al tren, si no vieron ni 5 bolillas. Seguían pastando, sí. todo siguió su curso normalmente. Es decir que este es un blanqueo donde no es necesario repatriar, alcanza con exteriorizar, lo cual resulta medio inexplicable. Y si lo vinculo con lo que dije antes, mira, el tema de bienes personales. Los cumplidores no pagamos más. Los no cumplidores, entre los que están los que blanquean, los que exteriorizan, sí, tienen un bien en el exterior, pagan este año el 0,75, el año que viene el 0,50 y el próximo el 0,25. Claro, es una especie de chiste. Y ya está. Y lo tienen legalizado. Está ahora, en paz con el fisco. ¿Cuál es el beneficio para el Estado, para la Nación, para los ciudadanos de la Argentina? Es muy muy a favor de los blanqueadores, ¿no? No, la verdad que cuesta encontrarle la vuelta. En el tema impositivo, igual, el tema de la renta financiera se mantiene, esto que también explicamos aquí. Es decir, una de las pocas cosas que se había logrado avanzar en el tema renta financiera, que es el impuesto a las transferencias de acciones, la rentabilidad de las acciones y demás, se mantuvo. Lo que se volteó es que habían puesto un capítulo que era vergonzoso, que era inversiones en el extranjero, que también se le eliminaban los impuestos. Ese capítulo se eliminó y también se eliminó el capítulo de las inversiones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podía hacer, que están los distintos ítems. Se sacó el ítem de inversiones en títulos de empresas en el exterior, que antes estaba incluido como una de las posibilidades, casi como las AFJP. Ahora tengo una pregunta sobre el tema de inversiones en el extranjero, porque sigue vigente la cuestión de la que no puede haber una doble imposición. O sea, si vos lo tenés declarado afuera y pagás impuestos afuera, no lo tenés que pagar acá. Sí, pero acá estamos hablando de no declarado. Ah, de lo no declarado. Claro. ¿Y de lo blanqueado? ¿De lo declarado y blanqueado ahora? Y bueno, pero cuando blanquean ahora, lo que van a pagar acá es lo que yo te estoy diciendo. Si perfecto. Son bienes inmuebles, pagarán allá los impuestos por tener el bien, pero para su esterilización en la Argentina, con esto les queda resuelto. Y si mañana lo venden y la traen, ya está blanquito, no tiene ningún problema. Y sobre la regularización excepcional de obligaciones tributarias, es decir, la moratoria para obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, nosotros dijimos, me parece bárbaro, pero para las pymes, darle a esta altura, cuando no le pagamos al PAMI no le paga a la farmacia porque no tiene plata, darles una regularización tributaria de la seguridad social y aduaneras a las grandes empresas sin hacer ningún tipo de diferenciación por origen, tamaño, etcétera, es decir, que eventualmente una multinacional que opera en la Argentina y que tenga algún problema de obligación tributaria incumplida tiene el beneficio de esta moratoria. Bueno, nos parece que no va para el lado que tiene que ir. Como dijimos recién, resulta llamativo que esto se haga en el mismo momento que estamos hablando que el PAMI no puede cumplir porque la farmacia le dejan de entregar. Lo sacamos de aquí del diario El País. Hay un montón de noticias hoy que no puedo dejar de decir porque... Antes que te corra de eso, estoy un poquito obsesionado con el tema de la moratoria. Porque la moratoria fue la herramienta que permitió llegar al 96% de cobertura. No, eso es la moratoria de los jubilados. La moratoria de los jubilados. Ya, me lo salteé. Se resolvió para las mujeres que durante los próximos 3 años, las mujeres de entre 60 y 65 años pueden elegir entre la moratoria o la pensión. Es decir, que prácticamente siguen teniendo derecho para la moratoria. Y no me queda claro, porque ahí hubo un barullo, ya estábamos como a las 3 de la mañana y hay que verlo como quedó la letra escrita. Creo que para los hombres se prorrogó por 1 año la posibilidad de la moratoria. Creo que para los hombres finalmente hubo ahí un agregadito de último momento, una concesión que se prorrogó la posibilidad de la moratoria, pero no lo aseguro. Después de los 3 años veremos en qué queda el sistema previsional. Claro, porque a los 3 años va a estar la reforma del sistema previsional. Y entonces, por eso la idea de los 3 años. Ahora, lo que sería el control de daños de lo que era el paquete original, tuvo una eficacia. Yo pasé de largo lo de las acciones de las empresas. Se bajó al 7%, con lo cual la mitad se va a poder vender. Eso lo pasé de largo. Qué sé yo, son tantas cosas y yo estoy medio apurado con los tiempos y todo lo que quiero hablar. Lo que se aprobó sustancialmente es el proyecto como estaba. Insisto, hicieron algunas concesiones. Yo sigo creyendo, había que ver. Y vos dijiste observador privilegiado, soy actor del tema, pero observador al mismo tiempo. Vos sabés que yo tengo una banca que está al lado de una de las puertas. Y todo el tiempo salían y entraban Massa y Massot, y aparecían estos acuerditos de retoques, pero 10 veces lo deben haber hecho. El maquillaje, la cosmética. Y después de eso, entonces pedía la palabra Bocio, Labaña, y decía, nos parece bien, hemos acordado, y la Espina decía, aceptamos la propuesta de modificación, y ahí estaban los votos necesarios para tener la mayoría en cada uno de los puntos, que a pedido nuestro se votó nominal, punto por punto. Para saber quién para va a que quede registrado, porque si no, a mano alzada, después quedó, se votó nominal cada uno de los puntos. Así que todos tendrán, si tienen interés, la posibilidad de saber quién le votó en contra, que le van a ajustar la jubilación por un índice que no le correspondía o cosas por el estilo. Bien. Pero, ¿puedo cambiar de tema, Caruso? Sí, por supuesto. Bien. Diarios de hoy. Derrumbe la producción PYME. La actividad cayó 24,5 en el primer cuatrimestre del año. Según los rubros, anotaron descensos de entre 20 y 40%. Los sectores más perjudicados son electrónica, textil, metalúrgica, tintas gráficas. Puedo seguir explicitando, pero el dato por sí ya con eso alcanza. Otro datito de hoy. Todos datos de hoy. Consumo de pescado se hundió 33% en el primer cuatrimestre. Así que omega 3, atención, todas las cuestiones que te recomiendo, saludable, comer pescado. 33% menos en el primer cuatrimestre. Y no será porque la gente pasó a comer carne, porque la carne no creo que sea la alternativa. En abril, los precios del pescado subieron 42% interanual. ¿42% interanual el precio del pescado? El precio del pescado. Así que hay que ir a pescar con caña, porque si no, la pescadería... Más despacio que no puedo anotar. ¿Qué más te puedo decir? Hay que invertir en pescado. Lástima que se descompone rápido. En pescado. El INDEC, por fin, después de 6 meses, nos dio nuevamente un índice. Hay que aclarar que es un índice del AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El índice del mes, según el IPC del INDEC, es 4,2. Según el de la ciudad, 5. No hay acumulado del IPC, sí, porque empezó ahora, pero el de la ciudad acumulado al interanual da 44. Da 44 porque están tomando medio año de atrás, que era menos de 2, pues había venía bajando, daba 1,70, 1,80 mensual. En realidad, como ya dije alguna vez, si hacemos el interanual proyectado para adelante, debe mandar por 60. 56, bueno. Sí. No sé qué es en la quiniela, pero anótelo. Los que cerraron paritarias, sabe cómo están, ¿no? Sí, bastante preocupados. ¿Te estás fijando vos que eres en la quiniela? Sí. Bueno, en ese marco y para resolver los problemas... Perdón, es la caída, ¿eh? La caída. En ese marco y para resolver los problemas, podríamos decir que el presidente está todavía en Colombia, donde se reunió con el presidente colombiano y manifestó su intención de que el Mercosur empiece a dialogar e interactuar mucho más con la Alianza del Pacífico. Bueno, cuando uno da un montón de explicaciones, hoy el The Economist, no es de hoy, del 14 de marzo, trae un artículo que viene bien tenerlo en cuenta. Dice, la realidad de la Alianza del Pacífico es que sus miembros, separados por grandes distancias y pobre comunicación, tienen pocos lazos económicos. El comercio intragrupo es un pequeño porcentaje del comercio total de cada uno de sus miembros y está disminuyendo más aún. Incluso el comercio interbloque del Mercosur es mucho más importante como proporción del comercio total del grupo que en el caso de la Alianza, aunque también está disminuyendo. Otra nota de hace unos días. Hacia allá vamos, se llama. Hacia allá vamos, sí, señor. Explica con toda la claridad que en realidad es un avance a la primarización de la economía, uh-huh. Es decir, que vamos a abrir nuestros mercados. Ya lo explicamos acá de movida. La Alianza para el Pacífico es la entrada a Estados Unidos vía México, me cuesta imaginar que le vamos a vender a Estados Unidos, además de limones, pero no me resulta muy difícil imaginar todo lo que nos van a vender a nosotros. A mí se me ocurre vender un montón de cosas que no creo que quieran comprar, pero se me ocurre, se me pasa por la cabeza. Producto, materia prima espectacular, que se lo lleven para allá. Sí, ¿qué más tenemos, Carito? ¿Qué más querés que te diga? Hay 3 miles de papeles. Hay una entrevista también que publica el diario El País a Marcos Peña. Sí. Los argentinos saben que la alternativa a Mauricio Macri era acabar como Venezuela, pero después del título, yo me sorprendo. ¿Pensaron que iba a ser tan duro? Le pregunta. Contesta Peña. Si me decía hace 6 meses que íbamos a estar como hoy, firmaba feliz. Han sido 6 meses muy buenos, no, con mucho apoyo de la sociedad y con enormes esperanzas. Antidoping. Claro. No, pero en términos de gobierno, de verdad. Pero... para los objetivos del gobierno. Pero escuchá, el periodista sigue. Pero está siendo muy duro para la gente, lo dice el propio presidente. Le insiste el periodista. Contesta Peña. Lo económico es duro. Para muchos igual de duro que antes. Dice. Para otros peor que antes. Pero se transita de otra manera cuando hay esperanza de que las cosas van a ir mejor. Hoy es el momento de mayor optimismo en 15 años en la Argentina. Flagrante, macana, porque todos los índices, esto lo mostramos el otro día, de optimismo y demás, dan todo para abajo. Sí. Pero hay movilizaciones masivas contra ustedes, le dice el periodista. Pero esta es del país. El periodista del diario El País, no, es no tiene ninguna intención de incomodarlo, digamos, porque no. Contesta, la movilización es parte de nuestra cultura. Hoy tenemos el nivel de conflictividad social más bajo de los últimos años. Ah, no, no. Es un síndrome de negación. Pero hay críticas muy fuertes a la subida de tarifas de hasta 700%, sí, el tipo le sigue dando. A nadie le gusta eso. Ha habido críticas a algunas medidas, pero también se comprende que son inevitables para evitar el riesgo que teníamos. Pregunta, periodista, ¿por qué son el gobierno que más apoya al brasileño Temer? ¿Es por afinidad ideológica? Sí. Respuesta, Brasil es nuestro principal aliado. Nosotros no miramos la agenda ideológica para la política exterior. No parece ser parejo cuando hablan de Venezuela, ¿no? Sí. Parece que hubiera... Si vuelve Dilma, tendremos la mejor relación con Dilma. No hay relación ideológica, hay apoyo al proceso de un país hermano. Mira. ¿Por qué tienen tantos problemas para hablar de ideología? Nosotros nos definimos ideológicamente, pero no necesariamente creemos que el mundo se termina en la explicación de derecha-izquierda. Ah, eso sí lo leí, lo que viene ahora. El triunfo de Macri tiene más que ver con algo temporal, sí. Un gobierno más contemporáneo del siglo XXI en valores y formas. Renzi, Cameron, Obama, Trudeau en Canadá vienen de ideología diferente, pero son liderazgos que están expresando una época. Pero en el gobierno hay muchos liberales, Macri viene de ahí, ¿por qué no admitirlo? Insiste el periodista. El gobierno de Cambiemos es parte de la Internacional Socialista y de la Internacional Popular. El radicalismo está en la socialista y el PRO en la popular. Es verdad, es cierto. Hay gente liberal, otra que viene de la izquierda, hace rato, ¿no? En el siglo XX la ideología explicaba la realidad. Esto se ha ido deteriorando. Bueno, no sé, ¿quieren que siga? Fabuloso. No, es un dolor de cabeza. Fabuloso, ¿está el nombre del periodista? ¿Está el nombre del periodista? A ver si está. ¿La tenés ahí? Déjamelo ver, yo tengo la nota, pero no me fijé. No, acá no lo tengo, pero entra a Diario El País. Sí, 14 sí. De junio. No, lo había leído sobre todo eso. Título, los argentinos saben que la alternativa a Mauricio Macri de acabar como Venezuela. Y bueno, le hacen esta hermosa nota a nuestro jefe de gabinete. Bueno, y si querés más, porque todavía... Tenemos 30 segundos. Fondo Monetario confirmó que este mes viene misión para chequear las estadísticas del INDEC. Bien. Y para pensar en qué viene el fondo y qué viene atrás del fondo, aunque no es para nosotros hoy, el fondo le reclama a Bruselas más dureza con los países que incumplen con el déficit. También del país de hoy. El fondo reclama a Bruselas más dureza con los países que incumplen con el déficit. La eurozona está en un momento crítico, dice el Fondo Monetario. Para recuperar la confianza y la disciplina fiscal es necesaria una aplicación más estricta de las reglas fiscales para los países que han violado el pacto de estabilidad. Así que imagínate cuando nos empiecen a aconsejar la que no se espera, muchachos. Roberto, es Carlos Cue, el periodista del diario El País. Carlos Cue. Sí, que realizó la entrevista con Peña. Bien, la verdad que muy bien. No sé si, no recuerdo el tema Panama Papers, si estaba ahí dando vueltas o no, pero muy buena entrevista. Carlos, ¿cuántas horas estuviste ayer en la sesión? Y la sesión empezó 10:30. Hasta las 4 de la mañana. 10:30 empezaron los prolegómenos. Empezó en realidad más tarde porque no tenían quórum. Reunieron, incluso hubo ahí algún problema reglamentario, porque pasada la media hora no tenían los 129. Desde el presidente del bloque Frente para la Victoria pidió que se levante la sesión por falta de número. El presidente de la Cámara dijo que era de estilo ser un poco más paciente, así que no le dio bola. Y esperó hasta que se llegó al número, y en ese momento se incorporaron los parlamentario del Frente para la Victoria y comenzó la sesión, y comenzó con un homenaje a Irma Roy, hubo toda una serie de cosas, y bueno, pero digamos que estábamos ahí desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 del día siguiente. Bien. Dios te guarde la energía, Carlos Gela. Gracias por estar acá. Nosotros nos vamos a las noticias de las 10 de la noche aquí en Radio del Plata y cuando volvemos, el editorial. Me quedo presentar a Marcos Marolio. Auspicia.